el programa de estimulación a la lectura en domicilios y en salas de espera del Policlínico de Pediatría del Cerro está celebrando 4 años. Estamos en contacto telefónico con la doctora Diana Sastre. Buen día, Diana, ¿cómo le va? Buenos días, y muchas gracias por seguir a lo largo de estos 4 años el curso de este programa. Sí, como ustedes decían, estamos festejando 4 años y ustedes recordarán que este programa surge como una inquietud de todo el equipo de salud por las dificultades que teníamos cuando nos enfrentamos a un niño con dificultades en su desarrollo y especialmente en el área del lenguaje. Uh-huh. Entonces nosotros nos planteamos, bueno, mientras tanto, mientras las autoridades resuelven este tema, en el que Uruguay está en falta, ¿verdad? Hay una denuncia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El instituto en el año 2018 se expide, ¿no?, exhortando a las autoridades a resolver este tema. Bueno, y nosotros, como les decía, nos planteamos, bueno, nosotros como equipo, ¿qué podemos ir haciendo en ese mientras tanto? Y nos planteamos estimular el lenguaje a través de la lectura. Y en esto hay muchísima evidencia científica que avala, ¿no?, que estimular la lectura es muy importante para estimular el lenguaje, que, como les decía, hay datos en Uruguay que son es la principal dificultad que están teniendo nuestros niños. Y ahí, bueno, ustedes recordarán que a través de la prensa todos ustedes jugaron un rol muy importante y a través del gremio médico convocamos a toda la ciudadanía a donar libros y el que pudiese venir a leer en la sala de espera, bueno, estaba invitado. De ahí que hoy llevamos más de 8.000 libros entregados y por esta sala de espera han pasado más de 60 escritores y vecinos que vienen en forma honoraria a leer. Así que nosotros hoy lo evaluamos como muy positivo porque, bueno, pensamos que ha impactado favorablemente en los niños, en las familias y en nosotros como equipo de salud. Uh-huh. Doctora, ¿y para el viernes qué es lo que hay previsto? Bueno, nosotros siempre festejamos con ramas del arte, ¿no? Porque nos parece como un elemento reparador en muchos sentidos en estas poblaciones que son poblaciones muy complejas, que nuestros niños lamentablemente están viviendo situaciones de muchísima violencia. Entonces siempre vienen personas del integrantes del Plan Nacional de Lectura que van a venir a leer y también vienen niños y adolescentes que integran orquestas juveniles y bueno, que están dispuestos a formar parte de esta celebración y por supuesto, bueno, vienen los vecinos y todos quienes han colaborado desde los inicios del programa. Nosotros como desafío, y esto para transmitirle también a todas las personas que están escuchando, les cuento una anécdota bien cortita. En estos años, cuando nosotros salimos a la sala de espera a ofrecer libros, siempre los primeros en levantar la mano y decir, sí, yo quiero un libro, son los niños escolarizados. Y cuando le decíamos a los más pequeños, que generalmente menores de 3 años, están en brazos de sus padres, le decíamos, bueno, pero ¿y él no quiere un libro? Y los padres decían, no, él no lee. Cuando nosotros le entregábamos un libro, que además los libros son colecciones preciosas, que recibimos donaciones en un estado muy bueno, y se lo presentábamos, ¿no? Estoy hablando al menor de 3 años, quedaban maravillados. Porque, bueno, era su primer encuentro con un libro. Uh-huh. Y le decíamos al padre, bueno, viste que a él le gusta el libro y que vos vas a tener un papel muy importante para enseñarle a leer, a cómo se pasan las páginas, cuál es la dirección, el sentido, cómo se lee. Y en este sentido hay un concepto que habla de lo que es la alfabetización emergente. ¿Qué significa esto? Bueno, todas las habilidades, los conocimientos y la actitud que tienen los menores de 3, 4 años, que actúan como precursores de la lectoescritura, ¿no? Y acá hay otro concepto que les digo brevemente, que es el de conciencia fonológica, que es cómo estos pequeños van logrando diferenciar lo que son formas, colores, de la grafía, ¿no? Ellos se van dando cuenta que después esos trazos serán letras. Y qué mejor forma, ¿no? Porque todo este proceso, este desarrollo, se puede producir en solitario y vamos a tener unos resultados, o en compañía de un adulto, ¿no? El adulto mediador, ese que hablaba Vygotsky, que puede ser un adulto o un hermano más grande. Cuando ocurre en compañía, bueno, los resultados son ampliamente diferentes e impactan enormemente después cuando ese niño sí va a ingresar a la alfabetización formal, ¿no? Cuando ingrese a nivel 5 o a primero o segundo de escuela. Así que nosotros invitamos a que todas las personas que estén en la casa, a veces, bueno, los padres por diferentes razones no pueden hacer estas tareas, bueno, a los abuelos, a las tías, las madrinas, que cumplen este rol de leer en casa, leer en voz alta, eso tiene amplísimas ventajas, no solo desde el punto de vista después académico, ¿no? Cómo va a mejorar el lenguaje, sino desde el punto de vista emocional, ¿no? Esto estamos hablando de desarrollo emocional, porque mejora ampliamente el lazo, el vínculo entre quien lee y quien escucha. Después este mismo niño, ese cerebro guarda esas emociones que se producen en esos encuentros y va a vincular el ingreso al aprendizaje, ¿no? Como decíamos, de estos elementos previos de pre-lectoescritura como algo placentero, ¿verdad? Y va a ser un ingreso a la alfabetización formal mucho más fluido, mucho más agradable, desde el lugar del disfrute. Bien. Doctora Diana Sastre, le agradezco mucho por el tiempo y la libero porque ya sé que está en consulta. Así que sí, le agradezco mucho. Invitamos a la gente entonces para participar el próximo viernes a partir de las 10:30 de la mañana allí en el Policlínico del Cerro entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.